estás conmigo. Si es fácil decir no cuando el amor ya no se siente, porque haces que mi mente se enferme con amarte y me sienta un juguete. Dime si en realidad serás de mí, o no me hago esperanzas con tu amor. Dime qué tanto sientes tú por mí, no quiero sufrir más, no sin razón. ¿O te parece poco que te quiero? ¿Te parece poco que te amo? ¿Te parece poco que te pienso? ¿Te parece poco que te extraño? ¿O te parece poco que la luna la baje para adornar tu pelo? De gracias a Dios soy mi fortuna. Eres tú, sabes cuánto te quiero. ¿Qué te parece poco? ¿Por qué juegas conmigo? ¿Acaso te divierte que yo viva en desespero? Aunque estoy vivo muero, sintiendo tanto frío y tú me niegas ese fuego. Dime si en realidad serás de mí, o no me hago esperanzas con tu amor. Dime qué tanto sientes tú por mí, no quiero sufrir más, no sin razón. ¿O te parece poco?